Hola, buenas tardes. Con esta sintonía empezamos una semana más el Acratador, Radio Topo 101.8 de la FM o bien radiotopo.noblezabaturra.org. A lo mejor nos estás escuchando con un tiempo muy diferente a este viento que sopla en Zaragoza, aterrador, y nos estás escuchando desde Granada o desde Manresa o desde Alacant o desde Madrid o desde aquí mismo, desde Zaragoza, los compañeros de Radio Chabolo, que todavía pasarán más frío que nosotros, que están más altos, o bueno, pues desde alguna de los otros puntos desde donde nos puedes sintonizar directamente, desde radioslibres.info o de alasbarricadas.org en su sección de radio. Comentar para los oyentes y oyentesas de Radio Topo que en las últimas semanas se han ido incorporando nuevos programas, así que seguid nuestra web y os iréis enterando, así como podréis seguir los podcasts también. Vamos a comenzar nuestro acratador de hoy hablando de la maní del 20 en Zaragoza, de las detenciones en un acto antifascista en Madrid. En cuanto a represión, comentaremos el archivo de la causa a 5 anarquistas de Barcelona, los 2 años que pide Fiscalía para los Mossos que dispararon la pelota que hirió en el ojo a Esther Quintana, nueva huelga de hambre de Noelia Cotelo, y militante del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, condenado a 5 años de cárcel. Haremos una pequeña sección no votes y comentaremos la presentación de los candidatos de Podemos y extractaremos un artículo de Manuel Gari, que es miembro de este partido. En cuanto a antimilitarismo, marcha contra la base de Morón. También un extracto de un artículo del MOC, rechacemos de nuevo la guerra, y acción antimilitarista de Arana Iona. Y en cuanto en ecología y defensa de la tierra, comentaremos una concentración anti-fracking que hubo en Bilbao, y en internacional iremos, como no, hasta Bélgica y Francia, y comentaremos un nuevo asesinato racial, un asesinato de un joven negro en Estados Unidos. Y para este fin de semana, un par de convocatorias. Una cena solidaria con los anarquistas represaliados, que bueno, pues es en el Centro Social Anarquista La Revuelta a las 9 de la noche y es este sábado 28 de noviembre. Hay plazas limitadas y bueno, es una cena en solidaridad con los presos y presas anarquistas. También luego hay danza oriental. Qué cosas. Y también comentar que CNT sigue con sus jornadas de previas al congreso, al 11º congreso que tendrá lugar aquí en Zaragoza, y este sábado 28 también en el Centro de Historias, en la Plaza San Agustín, va a hablar Janet Biel, que es una anarquista estadounidense y una de las autoras más destacadas de la ecología social y el ecofeminismo. Tiene mucha influencia en el movimiento libertario y bueno, pues es una mujer que va a hablar mucho de municipalismo libertario, ahora que interpretamos que el municipalismo solo es ir a pues presentarse a elecciones. Y bueno, pues hay muchas formas de hacer municipio, de hacer ciudad y de plantearse las cosas de otra manera, claro. encontrar con el primer panel de esta tarde. Suerte y que vaya mejor. Gracias. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y hoy en el programa, entre otros y otras, vais a escuchar a Abishai Cohen, que es un exiliado israelí, un exiliado por no formar parte del ejército y no participar en guerras. Y es que en el acretador de hoy vamos a hablar mucho de guerras y de antimilitarismo. Y comenzamos con la mani que tuvo lugar en Zaragoza este pasado fin de semana. Concretamente, decenas de personas se manifestaron el sábado por el centro de Zaragoza, coincidiendo con el 40 aniversario de la muerte de Francisco Franco, con el lema "La clase obrera contra la continuidad del régimen 1975-2015, Zaragoza antifascista". El domingo tuvo lugar una concentración en los pozos de Caudé. La mani partió pasadas las 8:30 del paraninfo de la universidad y en ella se denunciaron los asesinatos motivados ideológicamente por el fascismo desde los años 80 y los cadáveres que todavía yacen en las cunetas repartidas por los territorios del Estado, además de la destrucción de los derechos sociales y laborales. Por otra parte, como os decía, el domingo tuvo lugar una concentración en el Memorial Los Pozos de Caudé, organizada por la Asociación Pozos de Caudé como parte de las movilizaciones convocadas en diferentes zonas, como la Marcha Estatal por la Memoria Histórica de Madrid y bajo el lema de "Basta impunidad franquista". Y también el día 20N la policía agredió duramente a varias personas concentradas en el campus de la Universidad Complutense en una convocatoria antifa realizada por diferentes colectivos libertarios, con el resultado de varias personas heridas y 6 detenidas pertenecientes a las Juventudes Libertarias y a CNT de Madrid. Estas personas detenidas fueron puestas en libertad con cargos al día siguiente. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camillo habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Y el juez ha archivado la causa contra 5 anarquistas de Barcelona que pasaron 123 días en diferentes cárceles del Estado. Ahora este juez, Santiago Pedraz, ha ordenado el archivo, el juez de la Audiencia Nacional. Estas personas fueron detenidas el 15 de mayo del 2013 bajo la acusación de apología del terrorismo y tráfico de estupefacientes. La Audiencia Nacional considera que no ha quedado suficientemente acreditado la comisión del hecho delictivo que dio lugar a las diligencias. La operación fue impulsada por la División Central de Información de los Mossos y supuso la entrada y registro por la fuerza en varios domicilios y en una vivienda del Penedès, también en el Ateneo Libertario de Sabadell. Los agentes de la policía catalana los acusaron de haber creado un grupo de Facebook desde donde se hacía supuesta apología de la violencia. El 16 de septiembre quedaron en libertad a la espera de juicio. Durante meses tuvieron que ir semanalmente a firmar en la ciudad de la justicia, después de pasar por diferentes cárceles del Estado, incluso en régimen de aislamiento. Pero bueno, por lo menos finalmente han salido, pues eso, no solo salieron en libertad en el 2013 como había, sino que al final pues han sido absueltos. Vestida de mar, cinco sirenitas de... A propósito de este tema, comentar que es lo habitual, ahora mismo está habiendo un montón de operaciones contra los y las anarquistas, hay decenas de detenciones y al final la mayor parte se sustancian en nada, pero mientras tanto toda la propaganda negativa ahí queda, y sobre todo ese run run de la creación del enemigo interno, del enemigo político, claro. Lámpara un poco más, déjame que duerma nutriza en paz. Y si ama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Ahora estáis escuchando a Bisay Cohen en una versión de Alfonsina y el mar. Y bueno, ya sabéis que es una canción que va dedicada a Alfonsina Storni, poetisa que se suicidó tirándose al mar o andando hacia el mar, no recuerdo muy bien. La voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño dormida Alfonsina vestida de mar. La, la, la, la, la, la, la, la. Preciosa canción y preciosa voz. Vamos ahora a hablar de los 2 años de prisión para el subinspector de los Mossos y un agente como presuntos responsables del caso Ester Quintana, que os recordamos que perdió un ojo presuntamente, ya no presuntamente, por el disparo de una pelota de goma en la huelga general del 14 de noviembre del 2012. También hay 4 años de inhabilitación para 2 policías a los que considera responsables de un delito de imprudencia grave. También ha sido indemnizada con 260.931 euros, y bueno, estos 2 años, esto significa que no cumplirán cárcel, y luego pues la inhabilitación se solucionará con algún tipo de acción sindical. En sueño dormida Alfonsina vestida de mar. Y nos vamos ahora a hablar de cárceles, concretamente de la situación de Noelia Cotelo, que inició una huelga de hambre el 12 de noviembre en protesta porque no le habían sido entregadas sus pertenencias, que se quedaron en la cárcel de Brieva cuando fue trasladada a la de Topas, que es en donde se encuentra ahora. Le pedían 300 euros por el porte cuando sus cosas tenían que haber viajado con ella en la cunda, en la conducción. Ese mismo día sufrió malos tratos a manos de carceleros de Topas. Además, un carcelero abrió la puerta de su celda mientras estaba haciendo pis, y después, claro, ya se quejó y después fue golpeada. Resultó con el labio partido, el oído izquierdo lesionado y hematomas por todo el cuerpo. Cuando era llevada a la enfermería la volvieron a agredir, y bueno, pues esta es la situación en la que está Noelia, en huelga de hambre y... prácticamente a paliza diaria por parte de los boqueras de Topas. Os recordamos que está el régimen FIES 1, el más duro de todos. Y bueno, pues lo de esta chica es un continuo acoso, debido a que pues no se muestra sumisa en la cárcel, continuamente exige sus derechos, y esto le cuesta pues los traslados continuos, las palizas, y pues eso, el que no se le dejen sus cosas, que para una persona presa son sus cosas, son el contacto que tienen con el exterior. Y bueno, pues os recomendamos que escribáis a Noelia Cotelo Ribeiro, Centro Penitenciario de Topas. ¿Es Ribeiro o Ribeiro? Porque tengo... Yo creo dos. Que es Ribeiro. Yo creo que es Ribeiro. Centro Penitenciario de Topas, carretera NS-130, kilómetro 313,4, Topas, Salamanca. Morenica, graciosica sos tú. tu morena, yo gracioso y yo os preto tú. Y os recordamos que el 25 de abril del 2013 tuvo lugar una sola concentración llamada Rodea al Congreso con la plataforma convocada por la plataforma En Pie. La protesta acabó con cargas policiales y 15 personas detenidas, entre ellas un joven malagueño perteneciente al Sindicato Andaluz de Trabajadores, un chico que se llama Fran Molero. Después del proceso judicial, este sindicalista se enfrenta a 5 años de prisión y una multa de casi 17.000 euros por atentado contra la autoridad, según la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid. Tanto el abogado como Fran Molero, el joven juzgado y el SAT han calificado el juicio como farsa, ya que solo se tuvo en cuenta el testimonio de los policías que lo detuvieron. Bueno, se le acusa de tirar 2 piedras y le caen 5 años. Los policías de los que hemos hablado antes le sacaron el ojo a una persona indefensa y les va a caer menos de 2 años, obviamente. En fin, nosotros no creemos en la cárcel ni en la justicia. Obviamente, a este ejemplo nos remitimos. A propósito de este tema, recordar que en Zaragoza tenemos una manifestante pendiente de juicio, que es Raquel Tenías, que, bueno, a la que también se le pide, ni más ni menos que por golpear a la policía, una muchacha que debe tener pues unos 50 kilos de peso, se le acusa de agredir ella sola en plan Rambo a un grupo de aguerridos antidisturbios. Y bueno, pues que también, aunque nos lo tomamos un poco a chufla este tema, el tema no tiene maldita la gracia, porque también se le solicitan varios años de prisión por estos mismos hechos. Es decir, recordar que en varias de estas acciones de rodear el Congreso, lo que ha sucedido es que se ha ido, pues la policía hizo detenciones al buen tuntún y ahí el único incidente que hubo fue los ocasionados por la policía, porque cargó directamente contra los manifestantes, provocando decenas de heridos y detenciones indiscriminadas. Y bueno, ya hemos hablado varias veces de los candidatos de Podemos para el Congreso. El otro día hicieron su presentación los candidatos para el Congreso y el Senado. La lista a la Cámara Baja, como os lo hemos explicado también otras veces, la conforman el físico Pedro Arrojo y el exjefe del Estado Mayor de la Defensa, Gemaz José Julio Rodríguez. Pedro Arrojo, que de adalid de las flores y el amor ha pasado a ser un defensor de los militares, aunque es antimilitarista. A mí que me expliquen cómo se come eso. Y bueno, pues ya sabéis, en estas famosas listas democráticas, cremallera, etcétera, etcétera, han metido así de extranjis al tipo este, es jefe del Estado Mayor de la Defensa, que es un militar de carrera, nada menos que creo que después del rey el que más mandaba en los militares era él, o sea, que para que os hagáis una idea. Y bueno, pero es, como os hemos dicho muchas veces, un gran defensor de la organización Tratado Atlántico Norte, contra la que se manifestaba en sus tiempos Pedro Arrojo. En fin, echamos unas risas, pero reír por no llorar. Por supuesto, os invitamos a no votar, sobre todo a no votar a Podemos. Bueno, ni a Podemos, ni al PSOE, ni al PP, pero vamos, se supone que los que vienen a pescar en nuestras aguas son los de Podemos. Y hablando un poco de lo mismo, voy a extractar un artículo publicado por público.es de Manuel Cari, ex portavoz de la Comisión Anti-OTAN y miembro de Podemos. No sé si es que es miembro o miembro todavía, no lo tengo muy claro. Que se titula La guerra se coló en las elecciones y la OTAN en la papeleta. La respuesta de Ulan a la bárbara masacre del 13 de noviembre es el compendio de despropósitos belicistas y liberticidas que vienen cometiendo las grandes potencias, ya sea en solitario, Francia en Mali, mediante alianzas de geometría variable, intervenciones en Siria o Irak, o en comandita desde la OTAN, como por ejemplo Afganistán, ante la amenaza que supone la violencia yihadista, belicismos cuyos desmanes han conculcado derechos humanos básicos sin que la ONU evite ni el Consejo de Europa o el Tribunal de Derechos Humanos hayan logrado penalizar. La vía militarista ha cosechado un estrepitoso fracaso en la lucha contra el llamado terrorismo y, sin embargo, se anuncia como el arma política determinante en los próximos tiempos. Vía que supone un regalo para el Daesh, pues eleva a los terroristas en el rango de la violencia dándoles la categoría militar y le refuerza en su línea política. Y lo que es peor, no erradica los males de fondo, los agravios seculares que han sufrido los pueblos, que suponen un excelente caldo de cultivo para una orientación filosófica revanchista, sectaria y excluyente. La militar es una opción que, lejos de solucionar el problema, puede acarrear un agravamiento de los existentes en un contexto internacional inestable, plagado de equilibrios geopolíticos precarios y minado por una crisis económica. Hollande está intentando, con políticas propias del Frente Nacional, sacar rédito al dolor humano. No en vano su agenda tiene presentes las elecciones regionales del 9 de noviembre, en las que su partido, el Partido Socialista Francés, antes de la noche trágica, tenía unas perspectivas catastróficas. Y ha dado un paso más nuevo, general en jefe capaz de aliarse con Putin, el gran aliado de Al-Assad, su gran enemigo en el país. Llamar a participar en la nueva cruzada a los gobernantes europeos. De nuevo, tristemente, se puede hacer realidad las palabras de otro francés, Valéry, Paul Valéry, poeta, novelicista, cuando dijo que la guerra es una masacre de personas que no se conocen en beneficio de personas que se conocen pero no se masacran. Y en este momento entra en escena nuestro Mariano Rajoy, que pese a sus desmentidos, está estudiando la posibilidad de aliviar la carga militar francesa en Mali o en la República Centroafricana. Posición que, de llevarse adelante, supondría una sibilina manera muy propia de Rajoy de entrar en guerra sin entrar en guerra, o sea, entrar en la guerra por la puerta de servicio. Y ello sin ser necesario que se lo pidan los de arriba, ni aplicar los artículos del Tratado OTAN ni el 42.7 de los tratados comunitarios. Hace días, con las declaraciones de Sergio Pascual, candidato a las generales por Sevilla, en las listas de Podemos, asegurando el cumplimiento por parte de la formación hasta la última coma de los acuerdos suscritos en el Convenio de Cooperación para la Defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, que regula el uso de las bases yanquis en nuestro país, y tras la inclusión como número 2 en la lista de Zaragoza al Congreso de Podemos de Julio Rodríguez, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, presentado como representante de la sociedad civil, quien se apresuró a declarar que se respetarán los acuerdos que nos vinculan a la OTAN. Quedé desconcertado y pensé que la OTAN se había colado en mi papeleta. Pero el asunto es más grave, pues la proliferación de maniobras militares de la Alianza Atlántica en nuestro país bajo engañosas dominaciones como Trident Juncture, coincidiendo con la declaración del Mediterráneo como zona de especial riesgo para las potencias occidentales, el uso continuado de las bases peninsulares como aeropuertos de los bombardeos norteamericanos en Oriente Medio y el norte de África, y la intención de convertir en Canarias en un portaaviones amenazante sobre la cara atlántica africana, y ante el posible riesgo de una nueva escalada bélica, ¿qué hacer? Se supone que las fuerzas que luchan por la paz tienen que luchar por la paz y utilizar propuestas sencillas y claras, que no son nuevas, pero son eficaces, que no son espectaculares, pero son éticas, que no forman parte del recetario del establishment, pero empoderan al pueblo. Todas las medidas pueden resumirse en una: desconexión del entramado belicista. El objetivo es evitar la intervención directa o indirecta y siempre subordinada del Estado en las guerras proclamadas y dirigidas por terceros. Pues bueno, esto lo dice un tío que era o es miembro de Podemos, y nosotros pues tenemos una manera de desconectar con el entramado belicista, y es la de no votar a ningún partido, y porque parece ser que en su agenda política lo de pertenecer a la OTAN sigue estando en la agenda política de todos. Y entre esto, os recordamos también que cientos de ciudadanos y ciudadanas andaluzas participaron en la marcha a Morón para protestar por la presencia en Andalucía de bases militares de la banda criminal OTAN, que, como todos y todas sabemos, son usadas para agredir a otros pueblos y a otros seres humanos. Naturalmente, no se contó con la presencia de Podemos, menos aún desde la presencia en la formación de sus últimos fichajes, alguno de ellos abiertamente atlantistas. Y ya que hablamos de todo un poco de movilizaciones contra la guerra, pues bueno, no podemos por menos que recordar a, bueno, pues a Antonio Aramayona, que el profe Aramayona, que bueno, pues tan entrañable y que tan movilizado constantemente, que en su silla pues continúa movilizándose como siempre hace todas las mañanitas. Se pone, pues estuvo frente a la Consejería de Educación, pues ahora está enfrente de Capitanía con un sí a la paz y un no a la guerra. Y no, esta vez, o bueno, tiene un cartel que dice bien claro, otra vez no a la guerra. O sea, él viene a decir que no es diferente. Y por otro lado, decir que en Huesca y en Zaragoza va a haber una concentración con el lema "No en nuestro nombre", contra el terrorismo, la islamofobia y sus guerras. Y bueno, va a ser en todo el estado el 28 de noviembre y aquí en Zaragoza y en Huesca va a ser a las 8 de la tarde. Uy, perdón, en Zaragoza es al mediodía, a las 12 de la mañana. Escucha Radio Topo también a través de los podcasts de los diversos programas. Entra en radiotopo.noblezabaturra.org y disfruta. Es un solo de batería jazzístico, impresionante. Y bueno, vamos con el comunicado que nos han mandado precisamente la gente de Mambrú y que es largo de alma, pero bueno, vamos a intentar resumirlo. El colectivo Mambrú ha mandado un comunicado con la intención de recopilar firmas de colectivos y organizaciones para hacerlo público el 1 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Presas por la Paz. Mambrú, del comunicado, tiene como título "Rechacemos de nuevo la guerra" y dice que ante los sucesos de París y la guerra permanente del capital, las organizaciones sociales antimilitaristas y pacifistas manifestamos que los atentados de París forman parte de la guerra que el llamado Estado Islámico, ISIS, Daesh o como lo queráis llamar, mantiene con los estados que integran junto a Estados Unidos la coalición armada que interviene militarmente en Oriente Próximo, coalición que consideran la principal causa de los males que sufren. Sentimos como propias todas las muertes de esta y de todas las guerras y condenamos a todos sus protagonistas occidentales y orientales que anteponen la ambición económica o sus objetivos militares a la defensa de la vida, situándonos en evidente riesgo a los de siempre, vamos, a la población civil inocente de una y otra parte del mundo. La guerra es un crimen contra la humanidad y cualquier vida humana vale lo mismo, sea de donde sea. Y es que asistimos al dramático punto y seguido de 4 años de guerra en Siria. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia principalmente han dejado que el conflicto en Siria se pudriera tras la brutal represión gubernamental para justificar una intervención militar directa que les permita avanzar posiciones. Hay un apreciable volumen de reservas de petróleo en este país que ambicionan controlar, así como las propias conducciones energéticas que puedan transitar por su territorio. Algo similar ocurre con el transporte ilegal del petróleo a través del territorio turco, consentido hasta ahora por la OTAN y por distintos servicios secretos y con el que se está financiando el ISIS. Los estados occidentales son responsables directos, entre otras, de las guerras y ocupaciones de Afganistán, Irak y Libia, y han detonado también las de Siria y Yemen, territorios que han bombardeado y en los que han armado a grupos como el que ahora atenta en Europa para que actuasen de acuerdo a sus intereses, provocando el sufrimiento y odio que inevitablemente se vuelve ahora contra todos nosotros y nosotras. y por supuesto no podemos confiar en las soluciones de aquellos que crearon el problema. Quienes presentan más guerra como solución tan solo ocultan su ambición capitalista. Su objetivo no es otro que el control de los recursos energéticos y de las materias primas de una geografía. Incrementan así los beneficios de su industria, mientras que para los de siempre, los de arriba, la guerra no produce más dividendos. A la gente de abajo solo nos produce más recortes de libertades, más destrucción, más empobrecimiento, más dolor y más miedo, enfrentándonos peligrosamente a sociedades y culturas diversas que necesitamos, con las que necesitamos convivir. La intensificación de la guerra no acabará con los atentados, traerá más de venganza, más tragedia. No queremos seguir siendo vasallos ni víctimas de las políticas criminales de los estados que nos convierten en objetivo militar. ¿Qué podemos esperar de quienes representan la raíz del problema y se atrincheran en la retórica belicista, arrastrándonos a más violencia y, en consecuencia, a más sufrimiento? Es imprescindible y urgente la movilización ciudadana, una revolución democrática y no violenta que consiga el autogobierno necesario para romper con las políticas practicadas por nuestros estados. Hay alternativas a este desorden internacional interesado y violento. Embargo de armas, fin de toda financiación a las partes en conflicto, fin de la compra de petróleo en contrabando, desmilitarización de territorios, promoción de la deserción y apoyo a quienes desertan, cuyo número debería crecer a medida que cese el abono de salarios a combatientes por el ahogo financiero. No nos engañemos, hay combatientes del ISIS que cobran y no poco, aunque no faltan zumbaos que vayan allí a hacer el idiota. Y también se intenta ocultar que las filas del Estado Islámico también se nutren en buena parte de militares de las anteriores guerras, así como de gente forzada a combatir bajo amenaza de muerte o, en otros casos, atraída por esa nueva vida, como hemos dicho, bien retribuida económicamente. Es por lo tanto que vemos más adecuado meter personal, o sea, asfixiar económicamente y proporcionar fuerzas de mediación, como mucho de interposición, pero en cualquier caso no de guerra, y apoyar a las organizaciones civiles de verdad, acoger a la población refugiada y apoyar a la reconstrucción. La guerra empieza aquí y podemos pararla también aquí, luchando contra nuestro propio militarismo, la pertenencia a la OTAN, las bases militares, el gasto militar, la industria de armas, la incultura de la violencia, las relaciones políticas exteriores basadas en el engaño, la dominación y el expolio, y frente a la avaricia sangrienta de los mercados, llamamos a la no colaboración con la guerra y la desobediencia civil. Un poco larguito el manifiesto, pero la verdad es que creemos que deja todo muy muy claro a propósito de por dónde deben ir los tiros, o más bien por qué no debe haber tiros. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Gam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Gam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. No es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Y vamos a comentar un poco de ecología y defensa de la tierra con una concentración antifracking frente al Ente Vasco de la Energía e Hidrocarburos de Euskadi, SESA. Colectivos sociales y antifracking de Burgos, Cantabria y el País Vasco se concentraron el pasado sábado en Bilbao para exigir al gobierno vasco el fin de sus planes de explotación de gas no convencional mediante fractura hidráulica, lo que conocemos como fracking, en las comarcas de las Merindades, en el norte de Burgos. Varios centenares de personas se concentraron al mediodía en la Plaza Vizcaya, donde está la sede de esta Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi, la que se encarga de la búsqueda de gas pizarra mediante la técnica del fracking, la que hablábamos de arriba, de fractura hidráulica, portando pancartas en las que se leían frases como «Porque el agua y el aire no entienden de fronteras, fracking no», o «Desaparición del fracking en Castilla y León y en todos los lugares». Se leyó un comunicado exigiendo al gobierno vasco el fin de los sondeos previstos, ya que han recordado que los sondeos se sitúan a escasos kilómetros de un embalse, uno de los pantanos que abastece, por otra parte, de agua potable al mismo Bilbao. También han asegurado los colectivos antifracking que las actividades de exploración son ya contaminantes, no solo la explotación, sino ya son el hecho de la exploración ya contamina el aire y sobre todo los acuíferos y ríos, inutilizándolos de cara al futuro. Y debido a la imposibilidad de descontaminación de estos acuíferos, pues es mejor no empezar a hacer estos sondeos. También el fracking puede provocar terremotos y su contaminación se ha demostrado que afecta a la salud de los seres vivos, incluidas las personas, obviamente. Por ello, exigen al gobierno vasco y a todos los gobiernos el cese inmediato de cualquier actividad relacionada con la exploración y explotación del fracking, sea en Euskadi o en cualquier otro territorio del mundo. Y bueno, pues vamos a comenzar la sección de internacional y la comenzamos en Estados Unidos, concretamente en Chicago, tras revelarse un vídeo de un crimen policial que sucedió el año pasado en la Ciudad del Viento. Una masiva protesta se ha desatado y el caso es que las organizaciones de afroamericanos y afroamericanas pro derecho a la vida y en contra de los continuos asesinatos por parte de la policía de jóvenes afroamericanos han llevado a toda la población el que se conociese este vídeo en el que se ve a un joven negro muriendo de los 16 balazos que le dispara Jason Van Dyke, un policía blanco de 37 años. La fiscal del condado afirmó en una rueda de prensa que ha presentado ya cargos contra la policía en base a este vídeo, ya que se ve claramente que el policía sigue disparando cuando la víctima no supone una amenaza y de hecho cuando está ya en el suelo muerto. La policía añade por su parte que Van Dyke disparó al temer por su vida y añade que el joven había consumido drogas antes de morir, todo ello para justificar el hecho de que le metiera 16 balazos a un menor. Es el primer caso en 35 años en Chicago en el que un policía es acusado de asesinato por la fiscalía. Y ahora vamos a comentar un poco cómo se ha vivido y se han vivido estos días siendo un habitante de Bruselas o un ciudadano. El martes 24 de noviembre hace un día de perros en Bruselas, con temperaturas bajo cero, viento y lluvia. Un técnico y reparador de calderas revela sus temores al periodista en medio del temporal. Dicen que detienen a gente, pero a mí me da que solo detienen a pitufos, que es como algo aquí similar a decir moros. Lo dice por los más de 1.000 registros y 150 detenciones en Francia. Las autoridades belgas no han dado una cifra exacta, pero sumando notas policiales es probable que se supere con creces los 60 arrestos. La mayoría son posteriormente liberados y hay muchos abusos, sobre todo en el suelo francés. Un abogado ha recomendado a sus clientes que no hablen con la prensa, ya que, bueno, este es el abogado de uno de los hermanos que se inmoló después de los sucesos de París, que fue arrestado y después liberado. Está además destrozado por la situación en la que queda su familia, y de otro hermano también fue detenido el mismo día, pero este todavía no ha sido puesto en libertad, sin que tengan absolutamente nada en contra de él, excepto el que era hermano del sonado este. Debido a la opacidad de las autoridades, exige un gran desconocimiento sobre lo que está pasando en Bélgica, cuya capital ha seguido hasta el miércoles tomada por policías y militares, aunque la vida parece recuperar parte del trasiego perdido. De todas las detenciones realizadas, tan solo 5 personas permanecen en prisión preventiva. Pero los asaltos a domicilios siguen sin motivo. Los que peor lo pasan, obviamente, son los individuos de origen magrebí. Lo pasan mal en Bélgica, pero sobre todo lo están pasando mal en Francia, donde se ha ampliado 3 meses el estado de emergencia, que concede amplios poderes a la policía y a los militares. La prensa local ha abundado en historias escabrosas con violencia injustificada, como por ejemplo sobre un joven que acompañó a su padre a un trámite administrativo y que acabó en un calabozo solo por tener origen árabe. El mismo diario relata el caso de Fátima y su hija en el norte de Francia, que debido a un registro propiciado por una información errónea, se encontraron a las 4:30 a.m. con la vivienda llena de láser de las armas de la policía y con la madre atada y amordazada delante de su pequeña. También ha habido una niña herida, una niña de 6 años que sufrió heridas en el cuello como consecuencia de la irrupción de los agentes tirando la puerta abajo de su casa. Por cierto, tampoco hubo detenciones y tampoco se explican el porqué de este registro. Estas narraciones se repiten a lo largo y ancho del país. Entrar de madrugada, tirar la puerta abajo, destrozar el piso e irse sin dejar ningún tipo de orden de registro, sin detener a nadie y sin dar la más mínima explicación. También ha habido saña contra las mezquitas, como la de Aubervilliers, que es en la periferia de París, donde fue asaltada por la policía y dejada absolutamente destrozada. Sí, eso sí, también sin ninguna orden de detención, sin ninguna detención y sin ninguna causa para efectuar ese registro. Y es que mucho nos tememos que con todas estas cosas de, por ejemplo, aquí hoy se ha firmado el dicho pacto antiterrorista, esto antiyihadista o como queramos decir, que no son más que, bueno, pues son hechos de cara a la galería, porque son leyes que en realidad ya existían, o sea, el enaltecimiento del terrorismo y todas esas cosas. Además, precisamente en el Estado español tiene unas condenas especialmente graves esos delitos. Pues bueno, ahora parece que de repente les ha entrado el furor de condenar a todo el mundo, de meter paquetes a quien haga falta, y de momento pues parece que no, parece que la cosa no va a cambiar más que a peor. Y claro, como se suele decir con el tópico, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues puede pasar como pasó en Estados Unidos con la Patriot Act, la célebre ley patriota, que después del 11S... sirvió para, bueno, pues para de cajón desastre donde cabía cualquier tipo de disidencia política y donde, pues a menudo, con el dichoso tema de la seguridad, terminamos viendo recortadas muy seriamente las libertades de todos y todas. Las pocas libertades que nos quedan y que se tardaron muchos años en conseguir y que además ahora parece ser que no tienen ningún valor para los políticos, pero también tienen muy poco valor para muchos ciudadanos que además entienden y apoyan todo este tipo de situaciones. Y como, no sé, es un poco como eso les pasa a los demás, a mí no me pasa. Y pues el ejemplo está de Francia, eso le puede pasar a cualquiera. La situación de cómo está en Francia la gente que, sobre todo de origen magrebí, de origen árabe, como lo queramos decir. Pero esto se puede extender y a todas y a todos, porque todos podemos ser sospechosos en un momento dado. Ahora, no he visto a ningún político el pensar algún tipo de solución. Primero preguntarse por qué pasa esto e intentar encontrar alguna solución que no sea la represión o la policial para toda, pues para que pasen cosas como en el barrio este de Bruselas o como lo que pasó en París. Y desde luego nadie se hace las preguntas que hay que hacerse y todos lo solucionamos por una parte con la guerra en el exterior y con la represión y el control social en el interior. Este es nuestro futuro. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y no ha dado más de sí el programa de hoy. Hoy nos ha salido un programa así como muy rápido, no sabemos qué nos ha pasado. Y lo que os queremos recomendar muy especialmente que estos días estéis muy al tanto, porque bueno, hay mucha gente que estamos contra la guerra. Igual no tanta, porque dicen por ahí que hay un 80% de apoyo a una intervención militar. Es curioso, parece ser que la memoria es corta y toda la gente que se movilizó contra la guerra de Irak, bueno, pues hay unas intervenciones que parecen mejor que otras. Por lo pronto, comentar que ya hay asesores militares estadounidenses por ahí pululando sobre el terreno y que en concreto están en Kobane. Y es una noticia confirmada incluso por los propios kurdos. O sea que no es un rumor. Así que ya veremos en qué va a acabar todo esto, pero ante todo, pues llamará a la movilización contra la guerra en cualquier caso. Y vamos a acabar con una canción que está interpretada en este caso por Avishai Cohen, pero que bueno, es una canción tradicional sefardí que la canta bastante gente. Ya sabéis que el sefardí es el castellano de los judíos que vivían en la península ibérica y en el norte de África, no solo en lo que es ahora España, sino también en Portugal, Marruecos, Argelia, etcétera. Y suelen ser canciones que tienen mucho que ver con la melancolía y con la tristeza de los exiliados como el protagonista musical de nuestro programa, que es un disidente israelí que se exilió de su país para no participar en el ejército ni en la guerra. morenica, a mí me aman, yo blanca nací y del sol del graciosica sos, tu morena, yo gracioso y yo os preto tú. Morenica, mi meia. Marineros, si otra vez a mí me aman, me voy con ellos. Morenica, graciosica sos. Morena, yo gracioso y yo os preto tú. Como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía.